comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Torben Westergaard, músico, compositor, educador de profesores de música y bajista danés, nacido en Aarhus, Dinamarca. Está interesado en explorar la música de manera amplia, creativa y consciente, utilizando el momento como su punto de partida. En su opinión, la música se conecta con nuestras emociones y fomenta nuestros lazos como seres humanos. Es la actividad más significativa en la que pueden participar y la ha perseguido durante más de 40 años. Ha lanzado 20 álbumes de sus composiciones, dos de los cuales fueron nominados por los premios de jazz en 2013 y 2014. La música le ha llevado a más de 20 países y ha compuesto para varios conjuntos, series de televisión, documentales y comerciales. De 2011 a 2014 tuvo el privilegio de servir como director musical para el legendario cantautor y director del cine danés S.C. Kraug Jacobsen. Como profesor de música y educador desde hace mucho tiempo, en los laboratorios, con 3 títulos académicos, posee una amplia gama de conocimientos y un gran interés en el aprendizaje, la didáctica y la comunicación. Hoy quiero ofrecerle su último trabajo titulado Hjertet Høglund, o traducido del danés, Corazón de Búho. 4 canciones creadas en colaboración con la reina de las rimas de Dinamarca, la fantástica autora de libros infantiles, Marianne Iben Jacobsen. En el género de la música para adultos, para niños, o tal vez la música para niños, para adultos. Para esta grabación, Torben reunió a talentosos amigos de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Dinamarca. Participan, junto a Torben, como vocalista principal, el guitarrista argentino Ernesto Snager, el Mariano Tiki Cantero en percusión, el pianista brasileño Helio Alves, en voces de fondo Sophie Siedoy y August Wannegram en trombón. Y como dice la canción, dentro del rincón del corazón vive un pequeño búho, siempre despierto y nunca cansado. Escucharemos entonces a Torben Westergaard en este sencillo 2025 de su disco Corazón de Búho, 8 pequeñas ediciones de Fidum. Tak for festen, du Maria og med resten. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Salsa Céltica es un grupo escocés que toca una fusión de música salsa con instrumentos tradicionales escoceses, incluyendo elementos del folk y el jazz. Haciendo un poco de historia, Salsa Céltica fue formada en 1995 por músicos escoceses de esos géneros que les nombraba. Hoy, Salsa Céltica es una banda con músicos de Escocia, Irlanda, Venezuela y Cuba, como su nombre lo indica. El ADN musical de Los Bandidos es una mezcla de celta y salsa. La combinación de estas dos culturas musicales hace de Salsa Céltica una fuerza irresistible de pasión, energía y alegría. En 1997 visitaron Cuba para estudiar y absorber la cultura musical y las influencias del país. Lanzaron un álbum que recibió elogios de la crítica y el público. Desde el lanzamiento de su primer álbum, Salsa Céltica ha realizado giras por la mayor parte de Escocia, incluyendo las Hébridas, desde Iona hasta Orkney, así como por el resto de Reino Unido e Irlanda. Han realizado giras por Europa y Norteamérica, así como distintas partes del sudeste asiático. Los músicos que integran esta agrupación son Ricardo Fernández Pompa, en voz principal, congas y coro, Ross Ashley, en silbatos, pipas, sitar, Toby Shipley, en percusión, coro, guitarra, trompeta silenciada, Himon Coyne, en bajo tenor, guitarra tenor, Megan Henderson, en violín, voz principal, Simon Gall, en piano y coro, Eric Alfonso, en timbal, Javier Fioramonti, en bajo, coro, Philip O'Malley, en trombón, Sue McKenzie, en saxofones, Shantia Yasiña, en trompeta, Stevie Ketley, en pista de saxofón, Kathleen McInnes, en voz, percusión invitada, David Patman, en percusión también invitada, Jason Henderson, como huéspedes en Yulen Pipes, Leonel Viera López, en coro invitado, y Felix Alexander, el órgano Hammond, también invitado. Su discografía consta de 7 discos desde 1997 a 2025. Hoy voy a ofrecerles el disco titulado The Tall Islands, o en español, Las Islas Altas, que es su 5º álbum de estudio, donde la banda profundizó en su ADN celta y latino colectivo para destilar una rica y conmovedora colección de canciones. Escucharemos entonces a Salsa Céltica desde su disco Las Islas Altas del 2014, el tema instrumental Rolling Roll, Camino Rodante. El canto y la palabra.